MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Los vampiros te acechan, incluso mientras me escuchas. Están en el cubículo de al lado, en la recepción, en las escaleras o en la oficina del rincón. No es tu sangre lo que consumen, es tu energía emocional. No hablamos de las molestias que ocurren todos los días, ni de la gente gruñona, despistada o desmotivada de la que aprendiste en el seminario cómo lidiar con gente difícil. No, los vampiros son auténticas criaturas de la oscuridad. Tienen el poder no solo de irritarte, sino de nublar tu mente con falsas promesas e hipnotizar a todos para que crean que son las mejores personas en el trabajo, cualquiera que éste sea. Atraen gente, la consumen, la dejan agotada y exhausta. Son ellos los vampiros emocionales. Este es nuestro título de este viernes de libros, Vampiros emocionales en el trabajo, del reconocido autor bestseller Albert Bernstein. Albert asegura que el mundo de las organizaciones está lleno de vampiros emocionales, incluso en la cima. Su habilidad para cambiar de forma y chupar energía les permite prosperar en culturas donde lo que se ve es más importante que lo que se es. De hecho, los vampiros emocionales crearon estas culturas. No importa dónde trabajes, no puedes escapar de ellos. Cómo manejes a los vampiros emocionales en tu organización tendrá un profundo efecto en el curso de tu carrera y en tu calidad de vida. Un vampiro emocional puede manifestarse de varias maneras, y Albert los clasifica de la siguiente forma. 1. Puede ser violento, emocionalmente inestable, el poder los alimenta, cualquier cosa les molesta y buscan errores en cualquier situación. No olvida un error cometido con anterioridad, es caprichoso, egoísta, demandante y no felicita nunca por los logros obtenidos. El segundo tipo, por lo general, es una persona eficiente en su trabajo y maneja hábilmente la doble moral. Es, en realidad, poco empática, se siente sola y frustrada, y por ello orienta su atención únicamente hacia afuera, hacia los demás. Se vuelve crítica de absolutamente todo lo que ve, está siempre hablando de su jefe o compañeros en general, criticándoles, inventando situaciones que hacen quedar mal a los demás miembros de su área laboral y mal informando a todos con su jefe. El otro tipo de persona es aquella que no le hace mal a nadie, pero continuamente está hablando de sus enfermedades, de sus hijos, de sus problemas en general, con un tono de eterna queja y de eterno sufrimiento. El último tipo de personas es menos nociva. Por lo menos su estrategia no es tan sistemática, su forma de actuar depende de qué tanta envidia despiertes en él o ella. Por lo general, es ese tipo de compañero que se mantiene en su oficina, siempre hablando grandezas, éxitos familiares o académicos. Somos víctimas de este tipo de personas, solo si lo permitimos. Solo si en verdad el terreno que ellos pisan está muy bien abonado como para que la toxina emocional ingrese en nuestras vidas. Recuerda, nadie da lo que no tiene. Ya sea un compañero de oficina, un director de área o el mismísimo jefe, hay por lo menos un vampiro emocional en todas las áreas de trabajo. Descubre cómo enfrentarlos en Vampiros emocionales en el trabajo de Albert Bernstein, Editorial Aguilar. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.